Lumos Máxima. Lumos Máxima. Lumos Máxima. Lumos Máxima. ¡Abre la puerta! ¡Marge! ¿Cómo estás? Tío Vernon, necesito que firmes este papel. ¿Qué es? Nada, cosas de la escuela. Después si te comportas. Lo haré si ella lo hace. Ah, ¿sigues ahí, eh? Sí. No digas sí tan altaneramente. Agradece que Vernon te recibió. Estaría en un orfanato si lo hubieran dejado en mi puerta. ¡Ay, eres bonito, mi sobrino consentido! Sí, ¡Sube! ¡Sube el equipaje de Marge! ¡Ay, qué buen chico! ¿Bien? Termínatelo por mami, eso es Ripper, un buen chico. ¿Te sirvo de esto, Marge? Solo un poco. ¡Excelente, Petunia! Mm-hmm. ¡Ey! ¿Un poco más? Con tantos perros no puedo cocinar para mí, ¿eh? ¿Más? Ah, sí, está bien. ¡Ah! ¿Quieres un poco de brandy? Un poquito de brandy para mi encantador, perrito. ¿Qué miras, eh? ¿Dónde estudia el chico? En San Brutus. Es una buena escuela para muchachos difíciles. ¿Y en esa escuela reprenden con vara? Sí, sí, me golpean todo el tiempo. ¡Excelente! No tolero esas tontas cursilerías de no reprender a quien se lo merece. No debes preocuparte por cómo es el muchacho Vernon. Él lo lleva en la sangre. Mal padre, mal hijo. ¿Y su padre qué hacía, Petunia? Nada, no trabajaba, estaba desempleado. No dudo que fuera un ebrio. Es mentira. ¿Qué dijiste? Mi padre no era un ebrio. No, descuida, no te preocupes, Petunia. Soy de mano fuerte. Puedes subir a dormir. Espera, tú, limpia. De hecho, no es por el padre, es por la madre. Es igual con los cachorros. Si tiene algo mal la perra, algo tiene mal los cachorritos. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Muchacho, déjame decirte. ¡Más! ¡Te tengo, más! te atrevas! ¡Perdón! ¡Regresa a Mars! ¡Regrésala ahora! ¡Y que esté normal! No, eso se lo merece. ¡Aléjate de mí! No puedes hacer magia aquí en la casa. ¿No? Rétame. Te expulsarán de Hogwarts y no vivirás aquí. No me importa. Es mejor la calle. Bienvenido al autobús noctámbulo, transporte de emergencia para el brujo o bruja abandonados. Me llamo Stan Sean Pike y voy a ser tu guía esta noche. ¿Qué haces allá abajo? ¿Resbalé? ¿Y para qué resbalaste? No fue a propósito. Bueno, súbete ya. No voy a esperar a que empiece a nevar, ¿eh? ¿Qué ves ahí? Nada. Bueno, sube ya. No, no, no, no, yo lo haré, yo lo haré. Vamos, muévete, muévete. Ya vámonos, Ern. ¡Acelérale, mi Ernie! ¡Abróchense los cinturones porque estaremos muy meneados! ¿Cómo me dijiste que te llamabas, amigo? No te lo dije. ¿Y vas muy lejos? Al Caldero Chorreante, en Londres. ¿Ya oíste, Ern? Al Caldero Chorreante en Londres. ¡Al Caldero Chorreante, mi negro! Y si hay sopa, cómetela antes de que te coma. Oye, los muggles, ¿pueden vernos? ¿Muggles? Ahí nunca ven nada, ¿verdad? No, pero pínchalos con un tenedor y gritan. ¡Ernie, chico, una anciana enfrente! ¡Pero que no ve nada, chico! ¡Siete, seis, cinco, cuatro, 3, 3 y medio, 2, 1, 3 cuartos. ¡Vámonos! ¿Quién es ese? ¡Ese hombre! ¿Quién es él? ¿Cómo? Él es Sirius Black, amigo. No me digas que no has oído hablar de Sirius Black. Es un asesino. Lo metieron a la prisión de Azkaban por eso. ¿Cómo escapó? Eso es lo curioso, ¿no crees? Es el primero que lo logra. Fue un fiel partidario de... ¿Tú sabes quién? ¿Lo has oído mencionar? Sí. Muchas veces. Ernie, 2 camiones justo al frente. Chicos, ¿se están acercando? ¡Ernie, mi alma! ¡Ya no queda mucho tiempo que lo ve! ¡Cabe adentro! ¡Joda, chico! ¡Chico! ¿Por qué esa cara tan larga? ¡Despacio, chico! ¡Desacelera! El caldero chorreante. Siguiente parada, callejón nocturno. Ah, señor Potter. Ya llegó. Vámonos ya, Ernie. Sí, mi negro, acelérate. Hedwig. Es un ave muy inteligente, pero... señor Potter. Arribó aquí 5 minutos antes que usted, señor. Como ministro de magia, es mi deber informarle, señor Potter, que esta tarde a la hermana de su tío la encontraron al sur de Sheffield, volando sobre una chimenea. El departamento para deshacer magia accidental intervino de inmediato y lograron desinflarla y le han borrado la memoria. No tendrá ningún recuerdo del incidente que sufrió. Ahí quedó todo. Y ya todo está bien. ¿Sopa? No, gracias. Ah. Ministro. ¿Sí? No lo entiendo. ¿Qué cosa? Violé las reglas. En casa no hay que usar la magia siendo tan joven. Oh, por favor, el ministerio no te enviará a Azkaban por inflar a tu tía. Lo cierto es que huir así, dadas las condiciones, fue muy, muy irresponsable. ¿Qué condiciones? Hay un asesino suelto. Sirius Black, ¿verdad? Sí. ¿Pero yo qué tengo que ver? Oh, nada, Harry. Tú estás a salvo. Y eso es lo que importa. Y mañana estarás camino de regreso a Howard. Oh, esos son tus nuevos libros. Me tomé la libertad de comprarlos por ti. Tom te llevará a tu habitación. Hedwig. Oh, por cierto, Harry, mientras estás aquí, será mejor que no salgas solo a pasear. ¡Oye! ¿No piensas moverse, autobús? ¡Tengo que ganarme la vida! Ah! La limpieza. Volveré más tarde. Te lo advierto, Hermione. Aleja a esa maldita bestia de Scabbers o la convertiré en un tapete. Es un gato. ¿Qué esperabas? Es su instinto. ¿Un gato? ¿Eso te dijeron? Luce como un puerco con mucho pelo. Ni digas, que eso parece una bola de pelo apestoso. Tranquilo, Brookshanks, ignora este grosero. ¡Harry! ¡Harry! ¿Egipto? ¿Cómo es? Hay muchas antigüedades. Momias, tumbas. Hasta Scabbers se divirtió. Los egipcios adoraban a los gatos. Y a los escarabajos. No estarás mostrando ese recorte otra vez, ¿verdad? No lo mostré a nadie. A nadie. A menos que confíes en Tom, en el portero, en la mucama, en el cocinero, en el tipo que reparó el baño y en aquel mago de Bélgica. Señora Weasley. Me da gusto verte. Igualmente. ¿Ya compraste todo? Sí. ¿Sí? ¿Todos los libros? Están arriba. ¿Y toda tu ropa? También. Ah, qué bien. Sí. Harry Potter. Señor Weasley. Harry, ¿podríamos hablar? Claro. Hermione. Hola, señor Weasley. ¿Ansioso por volver? Sí, bastante. Harry, hubo en el ministerio quien se oponía terminantemente a que te dijera lo que voy a revelarte. Pero creo que necesitas saberlo. Estás en riesgo. En grave riesgo. ¿Tiene que ver con Sirius Black, señor? ¿Qué sabes de Sirius Black? Solo que escapó de Azkaban. ¿Y por qué? Hace 13 años, ¿recuerdas a... ¿Voldemort? No digas su nombre. Perdón. Al vencer a... quien tú sabes, fue el fin de Black. Pero aún ahora, sigue como su fiel sirviente. Y... en su mente... tú eres lo único que se interpone para que quien tú sabes regrese al poder. Y ese es el porqué él escapó de Azkaban. Quiere encontrarte. Y matarme. Harry, júrame que sin importar lo que escuches, no irás a buscar a Black. Señor Weasley, ¿por qué buscaría a alguien que me quiere matar? ¡Ron! ¡Nadie más a bordo! ¡Toma! ¡Ay, por favor, no la pierdas! No quería inflarla, pero perdí el control. ¡Genial! Oye, no es divertido, Ron. Harry tuvo suerte de que no lo expulsaran. Suerte que no me arrestaron. Aún así fue genial. Ven, aquí hay lugar. ¿Quién será él? El profesor R.J. Lupin. Sabes todo. ¿Por qué lo sabe todo? Está escrito en su valija. Oh. ¿Creen que esté dormido? Eso parece. ¿Por qué? Tengo que decirles algo. A ver si entendí. ¿Sirius Black escapó de Azkaban para encontrarte? Sí. Pero van a atraparlo. Todo el mundo está tras él. Seguro. Aunque nunca nadie había escapado de Azkaban. Y es un asesino maniático y peligroso. Gracias, Ron. ¿Por qué paramos? No hemos llegado. ¿Qué está pasando? No sé. Quizás se descompuso. ¡Ay! Ron, ese era mi pie. Algo se mueve afuera. Thank you. Gracias. Harry, come esto. ¿Te ayudará? Ten, es chocolate. ¿Qué era esa cosa que subió? Era un dementor. Un guardia de Azkaban ya se fue. Buscaba en el tren a Sirius Black. Debo hablar con el conductor. Disculpen. Anda, cómetelo. ¿Qué me pasó? Pues te desmayaste. Pensamos que te había dado un ataque. ¿Y ninguno de ustedes se desmayó? No, me sentí raro. Era como estar triste. Pero alguien gritaba. Una mujer. Nadie gritaba, Harry. Quisiera decir unas palabras antes de que nuestro excelente banquete los deje aturdidos. Primero, me alegra recibir al profesor R.J. Lupin, quien ha accedido a ser el profesor de defensa contra las artes oscuras. ¡Suerte, profesor! Claro, por eso te dio el chocolate, Harry. Potter. Potter. ¿Te desmayaste? ¿Potter, te desmayaste? Cállate, Malfoy. ¿Cómo lo supo? Ignóralo. ...de cuidado de criaturas mágicas. Ha decidido retirarse para pasar más tiempo con el brazo que le queda. Por fortuna, me alegra decirles que la materia será impartida por nuestro querido y gran amigo Rubius Hagrid. Finalmente, un aviso menos agradable. Por orden del Ministerio de Magia, Hogwarts va a ser custodiada por los dementores de Azkaban hasta nueva orden. Notificación que me disgusta. Los dementores estarán apostados en cada entrada. Aunque me aseguraron que su presencia no interrumpirá nuestras actividades, tengan cuidado. Los dementores se alimentan de tus miedos más profundos y no podemos engañarlos. Ellos no distinguen entre la presa que persiguen y aquel que se cruza en su camino. Debo advertirle a cada alumno que no busque razones para que lo dañen. No está en la naturaleza de un dementor perdonar. Pero entiendan, la felicidad puede estar incluso en un oscuro momento. Solo no olviden encender la luz. Fortuna Mayor. No sé por qué no me deja entrar. Fortuna Mayor. No. Aguarden. Escuchen. Fortuna Mayor. ¡Bravo! De acuerdo. Entren. Gracias. Increíble que siga haciéndolo después pero de tres ni sabe años. Cantar. ¿No sabe cantar? Exacto. Hola, hola, ¿cómo estás? Oh, oh, oh. Ten. Oh, gracias. Hará un mono. ¿Qué cree que hace? No sé, pero no le des otro. Oye, Neville, un elefante. Muy bien. Ten, Ron. Sí. ¡Qué bien! ¡Ya ganó! ¡No, no, no comas eso! ¡Ay, oh, oh, no! ¡En su cara! Bienvenidos, mis niños. En esta habitación explorarán el noble arte de la adivinación. En esta habitación ustedes descubrirán si poseen el don. Hola, soy la profesora Trelawney. Juntos viajaremos hacia el futuro. En este curso estudiaremos la teseomancia, que es la lectura de las hojas de té. Así que, por favor, tomen la taza de su compañero de al lado. ¿Qué ven? La verdad está oculta como una frase en un libro esperando que la lean. Pero primero deben abrir sus mentes y deben mirar más allá. Esto es pura basura. ¿Cómo apareciste? Yo aquí he estado todo el tiempo. Miren más allá. ¿Tu abuelo está bien? ¿Eh? Creo que sí. Ah, pues yo no estaría tan segura. Dame la taza. Oh, lástima. Abran sus mentes. ¡Oh! Tu aura indica muerte. ¿Viene del más allá? Creo que sí. Claro. Mira la taza. Dime qué ves. Sí. Pues Harry tiene una cruz algo torcida. Eso es angustia y sufrimiento. Uh-huh. Y eso podría ser el sol y la felicidad. Así que él sufrirá, pero va a ser muy feliz por eso. Dame la taza. Muchacho. Mi niño. ¿Aparece el Grimm? ¿El Grimm? ¿Qué es el Grimm? No es el Grimm, tonto. El Grimm es un perro gigante y espectral. El peor augurio de nuestro mundo. Es un augurio de muerte. Por fin, la primera clase de abuelo. ¿No creerás que el Grimm tiene algo que ver con Sirius Black, o sí? La verdad, Ron, yo pienso que la adivinación es muy imprecisa. Pero las ruinas antiguas, esas sí son fascinantes, en verdad. ¿Ruinas? ¿Cuántas clases has tomado exactamente? Más que tú. Espera, no es posible. Ruinas antiguas es a la misma hora que adivinación. No puedes estar en las dos al mismo tiempo. No seas tonto, Ron. ¿Cómo podría estar en dos clases al mismo tiempo? Abran sus mentes. Usen su ojo interior para ver el futuro. Acérquense más. Vengan. Y no quiero que hablen. Les tengo una gran sorpresa hoy. Una gran lección. Síganme. Bien, chicos, menos charla. Formen un grupo por allá. Abran su libro en la página 49. ¿Y cómo abrimos esto? Pues tienes que acariciarle el lomo. ¡Qué ignorancia! No seas tan llorón. ¡Me asustó! ¡Estoy bien! Creo que que son divertidos. Uy, sí, muy divertidos. Hilarantes. Dios, este lugar es una cochinada. Le diré a mi padre que Dumbledore tiene ese tonto dando clases. Cállate, Malfoy. ¡Dementor, dementor! Solo debías acariciarlo. Sí. ¡Tatararán! ¿No es bellísimo? ¡Saluden a Buckbeak! Hagrid, ¿qué animal es? Eso, Ron, es un hipogrifo. Lo que deben saber sobre ellos es que son criaturas orgullosas. Se molestan con facilidad. No deben ofender a un hipogrifo, porque sería lo último que harían. Bien, ¿quién quiere saludarlo? Eso es, Harry. Muy bien. Ven acá. Bien. Deja que él haga el primer movimiento. Sé amable. Ahora, acércate e inclínate y espera a ver si él te responde. Si lo hace, puedes tocarlo. Si no, ya veremos luego. Ahora, inclínate. Muy despacio. Atrás, Harry. Apártate. No te muevas. No te muevas. Bien hecho, Harry. Bien hecho. Ay, tú te lo mereces. Bien. Ahora ya puedes tocarlo. Anda. Sin miedo. Cuidado y hazlo muy tranquilamente. Despacio, despacio, despacio, despacio. No tan rápido, Harry. Así. Despacio, Harry. Eso es, muy bien. Despacio. Déjalo que se acerque a ti. Así. Con calma, despacio, tranquilo. Eso es. Eso es, sí. Bien hecho. Perfecto, Harry. Excelente. Bueno, parece que te dejará montarlo. ¿Qué? Ven. Colócate aquí detrás de las alas. No le arranques las plumas porque no me gustará. Thank you. Don Vic. Sí. Ay, por favor. Bien hecho, muy bien. ¿Cómo lo hago en mi primer día? Perfecto, profesor. ¡Largo! Sí, no eres tan peligrosa, ¿o sí? ¿Bestia asquerosa? Malfoy. No, Malfoy. ¡Buckbeak! ¡Buckbeak! ¡Toma, criatura tonta! ¡Me lastimó! ¡Moriré! Cálmate, solo fue un rasguño. ¡Hagrid! Hay que llevarlo enseguida al hospital. Sí, soy el profesor y lo haré. Se arrepentirán. La clase acabó. Tú y tu maldito pollo. A veces, pero tuve suerte. La señora Pomfrey dijo que pude perder mi brazo y es muy posible que no pueda hacer ninguna tarea durante semanas. Escuchen a ese idiota. Sí que exagera las cosas. Al menos Hagrid sigue aquí. Sí, pero el papá de Draco está furioso. No va a dejar esto así. ¡Lo vieron! ¡Lo vieron! ¿A quién? ¡A Sirius Black! ¡Dufftown! Esto está muy cerca. No vendrá a Hogwarts, ¿o sí? Hay dementores en las entradas. ¿Dementores? Ya los pudo engañar antes. Creo que podrá hacerlo ahora. Cierto. Black podría entrar. Detener a Black es como detener la lluvia con las manos. ¿No creen? ¿Alguien quisiera intentar adivinar qué hay ahí dentro? Es un Boggart, señor. Bien dicho, señor Thomas. ¿Alguien puede decirme cómo luce un Boggart? Nadie lo sabe. ¿A qué hora llegó? Los Boggarts cambian de forma. Se transforman en lo que más teme una persona. Por eso son tan... tan atemorizantes. Sí, sí. Por suerte, existe un hechizo muy sencillo para enfrentar a un Boggart. Vamos a practicarlo. Sin varas por ahora. Repitan, ridiculus. ¡Ridiculus! Muy bien. Más fuerte y muy claro. Así, ridiculus. ¡Ridiculus! Esta clase es ridícula. Muy bien. Esa fue la parte fácil, ya que el hechizo solo no basta. Lo que acaba con un Boggart es... la risa. Lo forzarán a tomar una forma que ustedes encuentren divertida. Voy a explicarles. Neville, pasa, por favor. Ven, no temas. Pasa. Adelante. Hola. Neville, ¿qué te atemoriza más? El profesor Snape. ¿Cómo? El profesor Snape. El profesor Snape, sí. Y a todos. Y sé que vives con tu abuela. Sí. Pero, por favor, que no sea igual a ella. No lo será. Quiero que visualices su atuendo, solo su atuendo, muy claro en tu mente. Ella usa un bolso rojo. No lo digas. Si lo ves, lo veremos. Cuando abra el armario, quiero que hagas esto. Disculpen. Imagínate al profesor Snape con la ropa de tu abuela. ¿Eh? ¿Podrás? Sí. ¿Vara lista? Uno, dos, tres. Ahora piénsalo. ¡Ridículos! ¡Fabuloso, Neville! ¡Increíble! ¡Bien! ¡A la fila! ¡Todos a formarse! Concéntrense. Quiero que todos piensen en lo que más temen y lo conviertan en algo gracioso. ¿Vas? Ron. Concéntrate. Sé valiente. Sé valiente. Sé valiente, concéntrate. Aguarda. Varita lista, Ron. Vas a hacerlo. ¡Ridículos! ¡Bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Perfecto! ¡Absolutamente muy divertido! ¡Vamos, Parvati! ¡Anda! ¡Te toca! Muéstranos qué ves. Mantén tu brazo firme. ¡Ridículo! ¡Siguiente! ¡Vamos, al frente! Es divertido, es bastante. Pasen por sus libros, por favor. Esto terminó. Gracias. Lo siento, pero es todo. Y recuerden, las visitas a Hogsmeade son un privilegio. Si su comportamiento es malo en la escuela, ese privilegio no se les volverá a otorgar. Si el permiso no está firmado, no podrás acompañarnos. Son las reglas, Potter. Los que tengan permiso, síganme. Los demás, apártense. Pero, profesora, si usted lo firma, podré ir. Creo que no. Solo el padre o tutor están autorizados. Yo no puedo porque sería inapropiado. Perdona, Potter. No puedes venir. Olvídenlo. Hasta luego. Profesor, ¿puedo preguntarle algo? ¿Quieres saber por qué no te enfrenté al Bogart? ¿Sí? Debí pensar que lo preguntarías. Creí que se transformaría en Lord Voldemort. Pensé en Voldemort al principio, pero después recordé el tren y a los dementores. Sorprendente. Indica que a lo que le temes es al miedo. Es muy sensato. Antes de desmayarme, escuché muy claro que una mujer gritaba. Los dementores hacen que revivamos nuestras penas. El dolor se vuelve su fuerza. Creo que era mi madre cuando la mataron. Cuando te vi en el tren, Harry, te reconocí de inmediato. No por la cicatriz, por tus ojos. Son como los de Lily. Sí. Sí, sí. La conocí. Tu madre me apoyó como nadie más lo hizo. No solo era una hechicera excepcional, sino una mujer extraordinariamente gentil. Lograba ver la belleza en los demás, y pienso que aún más cuando esa persona no podía ver que la poseía. Y tu padre, James, por otro lado, tenía cierto talento para meterse en problemas. Un talento que dicen, ¿tienes tú? Eres muy parecido a ellos. Con el paso de los años te darás cuenta. La tienda de dulces es fantástica, pero nada como la de bromas de Zonko. Aunque no pudimos ir a la casa de los gritos. ¿Sabes qué es la más embrujada? Sí, lo sé. ¿Qué sucede? Tal vez Neville olvidó la contraseña. Oye. Oh, aquí estás. Abran paso. Con permiso, soy el premio anual. Retírense todos. Nadie entrará al dormitorio hasta que lo revisen. La señora gorda se fue. ¡Vamos, muévete, muévete! Se lo merece. Era una cantante espantosa. No es gracioso, Ron. ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Abran paso! ¡Quítense! ¡A un lado! Señor Filch, reúna a los fantasmas. Dígales que busquen en cada pintura del castillo a la señora gorda. No hay que buscarla, profesor. La señora gorda está ahí. ¡Oigan! ¿A dónde creen que van? ¡Tranquilos! ¡Obedezcan! ¡Soy el premio anual! ¡Vuelvan acá! ¡Háganse a un lado! ¡Déjenlo pasar! ¡Háganse! Querida señora, ¿quién le ha hecho esto? Él tiene un alma muy sucia. Y en sus grandes ojos hay maldad. Yo lo vi, es él. Del que todos hablan. Está aquí, se metió al castillo. ¡Sirius Black! Asegure el castillo, señor Filch. Sí, señor. Ustedes, al gran comedor. Astronómica y el aviario, pero no hay nada. Muchas gracias. En el tercer piso no hay nada. Muy bien. Ya revisé los calabozos, director, y no hay señales de Black en ninguna parte. En realidad, no esperaba que se quedara. Increíble hazaña, ¿no cree? Entró al castillo de Howard solo y sin que nadie se percatara. Sí, y es muy sorprendente. ¿Alguna teoría de cómo pudo hacerlo? Muchas, y cada una tan improbable como la otra. Debe recordar que antes de comenzar el curso le expresé mi preocupación por el profesor Lupin. Ningún profesor dentro del castillo ayudaría a entrar a Sirius Black. Estoy seguro de que el castillo está a salvo. Y creo que enviaré a los estudiantes a sus dormitorios. ¿Qué hay de Potter? ¿Debemos advertirle? Tal vez, pero ahora que duerma. Al dormir se entra en un mundo que es enteramente nuestro. Déjalo nadar en el profundo océano o que se deslice sobre la nube más alta. Vamos a la página 394. Disculpe, señor. ¿Y el profesor Lupin? Eso no le interesa, ¿o sí, Potter? Basta decir que su profesor se encuentra incapacitado para enseñarles en este momento. Vamos a la página 394. ¿Hombres lobo? Pero, señor, apenas íbamos a ver a los Hinky Punks. Las bestias nocturnas son después. Silencio. ¿A qué hora llegó? ¿Tú la viste? Bien. ¿Quién sabe la diferencia entre un animago y un hombre lobo? Nadie. Qué decepcionante. Yo, profesor. Un animago es un mago que elige ser un animal. Y el hombre lobo no lo decide. Se transforma con la luna llena y hasta olvida quién es él. Podría matar a su mejor amigo. Además, solo responde al llamado de los suyos. ¡Aú! Gracias, señor Malfoy. Es la segunda vez que habla sin permiso. ¿No puede contenerse o se siente orgullosa de ser la insoportable sabelotodo? ¿Es la verdad o no? 5 puntos menos, Gryffindor. Y para aliviar su ignorancia, quiero el lunes en mi escritorio 2 pergaminos sobre los hombres lobo, haciendo énfasis en cómo reconocerlos. Jugaremos Quidditch mañana. Le sugiero que tenga extremo cuidado, señor Potter. Si se lastima un hueso, no será una excusa. Página 394. El término licantropía tiene su origen en las raíces griegas likoi, que significa lobo, y antropos, que significa hombre, hombre lobo. La causa por la que se transforman es porque los mordió de lobo naciendo. Pálido, ¿no creen? ¿Pálido? ¿Qué esperabas? Cayó de 40 metros. Sí, oye, Ron, vamos a subirte a la torre astronómica para ver cómo luces. Tal vez igual de pálido que de costumbre. ¿Ya estás mejor? Excelente. Nos diste un buen susto. ¿Qué pasó? Pues, caíste de tu escoba. ¿En serio? ¿Y el partido? ¿Quién ganó? La culpa no fue tuya. Los dementores no debieron estar ahí. Dumbledore está furioso y después de salvarte los echó. Hay otra cosa que debes saber. Tu escoba se rompió ya que la atrapó el sauce boxeador. Y aquí está. Lamento mucho lo que le pasó a tu escoba. ¿Crees que se pueda reparar? No. Profesor, ¿por qué los dementores me afectan tanto? Más que a los demás. Oye, los dementores están entre las criaturas más horrendas que habitan sobre la Tierra. Se alimentan de los momentos felices, los buenos momentos, y la persona se queda solamente con sus peores experiencias. Tú no eres cobarde, Harry. Los dementores te afectan más por los horrores de tu pasado, horrores que tus compañeros ni siquiera imaginan. No te sientas avergonzado. Tengo miedo, profesor. Si no lo tuvieras, serías un tonto. Necesito defenderme. Enséñame. Alejó al dementor del tren. Solo era uno esa noche. Pero pudo alejarlo. No pretendo ser un experto, Harry. Pero ya que los dementores parecen tener un interés especial en ti, supongo que te enseñaré. Pero después de las vacaciones, ahora necesito descansar. Suéltenme. Muy astuto, Harry. Pero no suficiente. Además, hay una mejor forma. Por favor, quiero ir a Hogsmeade. Lo sabemos. No te preocupes. ¿Te llevaremos ahí? Te enseñaremos un atajo, solo si te calmas. Espera. Suéltenme, por favor. No. Y ahora, Harry, únete a los chicos grandes. ¿Qué haces? Shh. ¿Y esta basura? ¿Esa basura, dices? Es solo el secreto de nuestro éxito. Dártelo nos duele, créeme. Pero ahora tú eres quien lo necesita. George, por favor. Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Lunático, Colagusano, Canuto y Cornamenta presentan el mapa del merodeador. Les debemos mucho. Oigan. Esto es Hogwarts. Y ese... No. Ese es... Dumbledore. En su estudio. Paseando, como siempre. Este mapa muestra... A todos. ¿A todos? A todos. ¿Dónde están? Lo que hacen. Cada minuto. De cada día. Genial. ¿De dónde salió? Lo robamos en primer año. A Filch. Escucha. Existen 7 pasadizos en el castillo. Te sugerimos este. El de la bruja tuerta. Te llevará al sótano de Honeydew. Apresúrate, porque se acerca Filch. Ah, y no lo olvides, al terminar debes decir travesura realizada o alguien podría leerlo. Apresúrate y alcanzarás a los chicos. Fueron a la casa de los gritos. Es la construcción más embrujada de Inglaterra. ¿Te la mencioné? 2 veces. ¿Quieres que nos acerquemos? ¿Ah? A la casa de los gritos. La verdad, estoy bien aquí. Vaya, vaya. Miren esto. ¿La comprarán para vivir ahí? ¿No es muy grande para ti, Ron? Tu casa solo tiene una habitación. Cierra la boca, Malfoy. Uy, lo que dices no es muy amigable. Muchachos, es momento de enseñar a Weasley a respetar a sus superiores. Debe ser una broma. A ti quien te llamó. Sangre sucia e inmunda. ¿Quién lo hizo? ¡Hagan algo rápido! ¿Qué? ¡No! gracioso, Harry. No fue divertido. Esos malditos. Nunca me dijeron nada del mapa. Harry no se lo quedará. Se lo entregará a la profesora McGonagall, ¿verdad? Sí, claro. Y su capa de invisibilidad. Ay, miren quién es. Madame Rosmerta. A Ron le gusta. No es cierto. Profesora McGonagall. Cornelius. Permítame. Cornelius, ¿qué tal? Oh, Hagrid. Perdón por eso. Rosmerta, querida. Espero que todo vaya bien. Me iría muchísimo mejor si el ministerio no mandara dementores a mi bar todas las noches. Pues, tenemos un asesino suelto. Sirius Black and Hotsmay. ¿Qué lo traerá por aquí? Harry Potter. ¿Harry Potter? Ven. ¡Harry! ¿Eh? Oigan, no se permite la entrada, menores. ¡Cierren la maldita puerta! Pero qué grosera. Bocones. ¿Cabezones? ¡Ay! Nadie vendrá al bar sabiendo que se encontrarán con dementores. Ahora, el profesor Dumbledore tampoco los quiere tener en la escuela. Bueno, díganme qué está pasando. Mira, hace años, cuando los padres de Potter supieron que lo seguían, ¿lo recuerdas? Sí. Se ocultaron. Ajá. Pocos sabían dónde estaban y uno era Sirius Black y se lo dijo a tú sabes quién. Black no solo se los entregó a quien tú sabes esa noche, sino que también mató a su amigo Peter Pettigrew. ¡Claro! ¿Quién es Peter Pettigrew? Un chico insignificante que seguía siempre a Sirius Black. Lo recuerdo. Siempre seguía a James y a Sirius. ¿Pero qué pasó? Bueno, Peter Pettigrew trató de avisarle a los Potter y lo hubiera hecho si no hubiera sido por Sirius Black. Black era malvado. No solo asesinó a Peter Pettigrew. Lo destruyó. ¡El meñique! Solo quedó su meñique. Solo eso. Sí. Tal vez Sirius Black no mató a los Potter, pero por él los asesinaron. Y quiere terminar lo que comenzó. No puedo creerlo. Y eso no es lo peor. ¿Qué podría ser peor? Pues, que Sirius Black fue y todavía sigue siendo el padrino de Harry Potter. ¡Feliz Navidad! Disculpen. ¿Qué pasó? Era su amigo. Y los traicionó. ¡Era su amigo! Ojalá que me encuentre. Y entonces voy a estar listo. Cuando lo haga, voy a matarlo. Harry, has vuelto. ¿Estás seguro de esto? Esto es magia muy avanzada, más complicada que la hechicería común. Estoy seguro. Todo está preparado. Lo que te enseñaré se llama Encantamiento Patronus. ¿Lo conoces? ¿No? Bueno, el Patronus es una fuerza positiva. Cuando lo invocas, es un escudo. El dementor toma esa energía y no la tuya. Pero para que funcione necesitas pensar en algo. Un momento muy feliz, muy poderoso e intenso. ¿Lo harás? Sí, muy bien. Cierra los ojos. Concéntrate. Explora tu pasado. ¿Ya lo tienes? Deja que te invada. Déjate llevar por él. Luego pronuncia esto. Especto patronum. Especto patronum. Muy bien. Bien. Varita lista. Siéntate. Respira. De acuerdo. No esperaba que lo hicieras a la primera. Hubiera sido increíble. Ten. Come. Te ayudará. Qué horrendo dementor. Oh, no. Eso era un Bogart, Harry. Un Bogart. Uno real es peor, terriblemente peor. Por curiosidad, ¿en qué pensabas? ¿Qué recuerdo elegiste? Cuando monté mi escoba. No es suficiente, no es nada poderoso. Existe otro. No es feliz en sí. Bueno, sí lo es. Es el momento más feliz. Pero es complicado. ¿Es intenso? Intentémoslo. ¿Listo? Listo. Bien hecho, Harry. Bien hecho. Creo que fue suficiente por hoy. Sí, siéntate. Toma, cómelo. Te ayudará mucho. Quiero decirte que eres tan buen hechicero como tu padre. Y eso es impresionante. Pensaba en él. Y en mamá. Nos veía. Y me hablaban. Solo eso. Fue lo que elegí. Aunque no sé si es real. Pero es el más feliz que tengo. ¡Qué bello día! ¡Excelente! Si no te hicieron pedazos. ¿Pedazos? ¿De qué hablas? Ronald no encuentra a su rata. No he perdido nada. Su gato la mató. ¡Mentiras! Harry, ¿has visto cómo su bestia infernal siempre la está acosando? Discover se fue. Pues deberías aprender a cuidar mejor a tu mascota. ¡Tu gato la mató! Claro que no. Él lo hizo. ¿Cómo te fue en la audiencia, Hagrid? Bueno, uno por uno. Los miembros del comité indicaron por qué estábamos ahí. Después me tocó hablar y dije que Buckbeak era un buen hipogrifo. Siempre hacía sus plumas. Y luego, Lucius Malfoy se levantó e imaginen qué dijo. Buckbeak es una criatura peligrosa que asesinará en un cerrar de ojos. ¿Y qué pasó? Y luego ese Lucius pidió el peor castigo. No pueden despedirte. No, no me despidieron. A Buckbeak lo sentenciaron a muerte. ¡Arañas! ¡Ay, ay! ¡Muchas arañas! Y quieren que baile. No quiero bailar. Solo diles, Ron. Sí, se los diré. Se los diré. Peter Pettigrew, un chico insignificante que seguía siempre a Sirius Black. Black era malvado. No solo asesinó a Peter Pettigrew, lo destruyó. ¡Apaga esa luz! Disculpa. Cuidado, muchacho. Queremos dormir. No molestes. Travesura realizada, Nox. Potter. ¿Qué haces rondando de noche por los corredores? Soy sonámbulo. ¿Qué parecido tan extraordinario tienes con tu padre? Él era también excesivamente arrogante. Y se lucía por todo el castillo. Mi padre no era arrogante. Ni yo lo soy. Ahora le pido que por favor baje su varita. ¿Tus bolsillos? Muéstrame tus bolsillos. ¿Qué es? Un pergamino. ¿Ah, sí? Ábrelo. Revela tus secretos. Léelo. Los señores Lunático, Coludo, Canuto y Cornamenta presentan sus cumplidos al profesor Snape y... Continúa. Y solicitan que mantenga apartada su nariz de lo que no le importa. Eres un insolente e insensato. Profesor. Vaya, vaya, Lupin. Dando un pequeño paseo a la luz de la luna, ¿cierto? Harry, ¿estás bien? Falta por verlo. Le he confiscado un curioso artefacto al señor Potter. Analízalo, Lupin. Parece ser tu área de especialidad. Está repleto de artes obscuras. No, lo dudo en verdad, Severus. Para mí es un pergamino diseñado para insultar a quien intente leerlo. Sospecho que es solo una broma. Sin embargo, investigaré sus cualidades ocultas, ¿verdad? Como tú lo dijiste, es mi área de especialidad. Harry, ven acá. Buenas noches. Ven. ¿Qué le pasa? Apague ya esa luz. Pasa. No tengo la mínima idea, Harry, de cómo conseguiste este mapa. Pero la verdad me deja sorprendido que no lo hayas entregado. ¿No se te ocurrió pensar que esto en manos de Sirius Black es un mapa para encontrarte? No. No, señor. Tu padre tampoco obedecía a las reglas, pero él y tu madre dieron sus vidas para salvar la tuya. Y tú desprecias su sacrificio rondando sin protección donde hay un asesino suelto. Me parece que les correspondes muy mal. Y no volveré a encubrirte. ¿Escuchaste bien? Sí. Quiero que regreses a tu dormitorio y te quedes ahí. Y no tomes ningún atajo. Si lo haces, lo sabré. Profesor, creo que ese mapa no siempre funciona. Apareció alguien en el mapa. Alguien que está muerto. ¿En serio? ¿Y quién fue? Peter Pettigrew. Es imposible. Eso fue lo que vi. Adiós, profesor. ¡Abran sus mentes! Deben mirar más allá. El arte de la bola de cristal se logra liberando el ojo interior. Solo así podrán ver. Inténtenlo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Podría intentarlo? Oh. Oh. El Grimm. Yo lo vi. Mi niña, desde la primera vez que viniste a mi clase, noté que tú no posees el espíritu para el noble arte de la adivinación. Sí, aquí está. Eres joven, pero el corazón que te palpita es como el de una vieja. Está tan seco como las páginas de los libros que lees tan ansiosamente. ¿Dije algo malo? Hermione se volvió loca. Bueno, siempre ha estado demente. Pero ahora todo el mundo se dio cuenta. Aguarda. Hay que devolverla. No volveré. Bien, adiós. Adiós. Perdón. Profesora Trelawney. Él regresará esta noche. ¿Qué dice? Esta noche el que mató a sus amigos y los traicionó a muerte llegará por fin. Se derramará sangre inocente y amo y sirviente volverán otra vez a reunirse. Ay, perdóname, mi niño. ¿Dijiste algo? No. Nada. Buckbeak. Y no será todo. ¿Les conté que me quedaré con la cabeza del hipogrifo? La colocaré en la sala de Gryffindor. Será fantástico. ¡Qué bien! Miren quién llegó. ¡Ah! ¿Vienen a ver? ¡Tú eres una despreciable y maldita cucaracha! ¡Hermione, no! Él no vale la pena. ¡Ja, ¡No! ¿Qué, estás bien? Vámonos de aquí rápido. Ni una palabra a nadie, ¿entendido? Me las pagará. ¿Estuvo bien? De acuerdo. No bien, brillante. Solo mírenlo. Le gusta el olor del viento entre los árboles. ¿Por qué no lo liberas? Sabrían que yo fui. Y Dumbledore tendría problemas. Él también vendrá. Quiere estar conmigo cuando... cuando pase. Es un gran hombre, Dumbledore. Un gran hombre. También nos quedaremos. Claro que no lo harán. ¿Creen que quiero que vean algo así? No. Es hora de que se vayan. Ah, pero antes, Ron. ¡Scabbers! ¡Estás viva! Cuida a tus mascotas, Ron. Creo que alguien merece una disculpa. Claro. Cuando vea a Crookshanks, se lo diré. Hablo de mí. Cielos, ¿qué fue eso? Hagrid. Está justo por allá, ¿lo puede ver? Oh, llegaron. Sí, ya lo vi. Muy interesante. No, ministro, es por aquí. Recuerda cuando estuvieron. Es tarde. Anochece. Deben irse. Si alguien los ve aquí, tendré problemas y graves, sobre todo tú, Harry. Un momento. Corran, corran. Hagrid. Estará bien. No morirá. ¡Corre, anda! Se ha encargado de conservarlo todo este tiempo. Han hecho un excelente trabajo. Sí. Ha dedicado su vida a cuidar todo este lugar. Hagrid. Hagrid. ¿Cómo estás? Ministro, solo adelante, por favor. Gracias. Miren, caballero. Vamos directo al grano. ¿Les parece? Muy bien. Es la decisión de la comisión para el exterminio de las criaturas peligrosas que el hipogrifo conocido como Buckbeak, ahora llamado el acusado, se ha ejecutado este día al atardecer. No, no. Tranquilo. Tómalo con calma. El verdugo eliminará al condenado cortándole. ¿Qué? Kreeber. No importa. Andando. Gracias. Buckbeak no se lo merece. Es la decisión de la comisión, Scabbers. Ron. Ron. Ron. Scabbers. Ven. Espera. Scabbers, me mordiste. ¿Reconoces ese árbol, Harry? Por supuesto. Ron, corre. Harry, Hermione, corran. ¡Es el Grimm! ¡Harry! ¡Harry! ¡Ron! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Harry! ¡No dejes de ir! ¡Ron! ¡Ayúdenme! ¡Hermione! ¡Ron! ¡Ron! estoy bien. ¿A dónde va este túnel? Creo que lo sé. Ojalá me equivoque. Es la casa de los gritos, ¿cierto? Subamos. Ron. Ron, ¿estás bien? ¿Y el perro? ¿Dónde está? Es una trampa. Ahí está. Es un animago. A los tres. No, solo uno morirá esta noche. ¡Y vas a ser tú! ¿Qué quieres asesinarme, Harry? ¡Expelliarmus! Vaya, vaya, Sirius. Luces muy andrajoso. Por fin tu carne refleja tu demencia interna. Pues tú eres experto en demencia interna, ¿no, Remus? Lo encontré. No sé. Está aquí. Te entiendo. Hay que matarlo. ¡No! Creí en usted, profesor. Y todo este tiempo ha sido su amigo. Es un hombre lobo. Por eso faltó a clases. ¿Hace cuánto lo sabes? Desde que Snape nos dejó el ensayo. Vaya, vaya, Hermione. Eres la mejor hechicera de tu edad que haya visto. ¡Ya! ¡Vamos a matarlo! ¡Basta! ¿Qué esperamos? ¡Espera! ¡Ya espera suficiente! ¡12 años para esto! ¡En Azkaban! Muy bien, mátalo. Pero espera un minuto más. Harry tiene que saber por qué. Yo sé por qué. Traicionaste a mis padres. Murieron por tu culpa. No, Harry, no fue él. Un hombre traicionó a tus padres, pero fue un hombre que hasta el día de hoy pensé que estaba muerto. ¿Quién lo hizo? Peter Pettigrew. Que está en esa habitación, justo ahora. ¡Vamos, vamos, Peter! ¡Vamos! ¡Aparécete ya! ¡Expelliarmus! La venganza es dulce. Esperaba ser yo quien te atrapara. Severus, yo... Le dije a Dumbledore que estabas ayudando a un viejo amigo en el castillo y ahora aquí está la prueba. Brillante, Snape. Volviste a emplear tu mente aguda y penetrante y como siempre equivocaste la conclusión, ¿no? Y ahora sí nos disculpas. Remus y yo tenemos un negocio pendiente que... Dame una razón. Te lo suplico. Severus, no seas tonto. No puede evitarlo ahora. Sirius, calla. ¡Cállate tú, Remus! Escúchense los dos, pelean igual que un viejo matrimonio. No mejor te vas a jugar con tu juego de química, ¿eh? Ay, puedo matarte. Pero ¿por qué rechazar a los dementores? Ellos están ansiosos por verte. ¿Ve un poco de miedo? Oh, sí. El beso del dementor. No imagino lo que debe ser. Dicen que es algo insoportable de ver. Pero yo me esforzaré. Severus, por favor. Después de ti. ¡Expelliarmus! Harry, ¿qué hiciste? ¡Atacaste a un maestro! Háblame de Pettigrew. Estudió con nosotros. Creímos que era nuestro amigo. No. Él murió. ¡Lo mataste! Espera, eso creí hasta que mencionaste verlo en el mapa. El mapa nos mintió. El mapa jamás se engaña. Pettigrew está vivo. Y está ahí. Pero, ¿por qué cree que yo...? No, tú. ¡Tu rata! Scabbers lleva en mi familia... 12 años. Una larga vida para una simple rata. Le falta un dedo, ¿cierto? ¿Eso qué? Todo lo que quedó de Pettigrew fue su... ¡Dedo! El cobarde se lo cortó para que pensaran que estaba muerto. Y luego se transformó en una rata. Demuéstrame. Dásela a Ron. ¿Qué es lo que quiere hacerle? ¿Qué ves? ¡Déjela en paz! ¡Suéltela! ¿Qué hace? ¿Qué ves? Sirius, mis queridos amigos. Harry, mírate. Eres igual a tu padre, a James. Fuimos grandes amigos. ¿Cómo te atreves a hablarle? ¿Cómo osas hablar de James enfrente de él? Vendiste a James y a Lily a Voldemort, ¿cierto? No era mi intención hacerlo. No imaginan la clase de armas que posee. ¿Qué hubieras hecho tú, Sirius? ¡Contesta! ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? ¡Hubiera muerto! ¡Hubiera muerto antes que traicionar a mis amigos! Harry, tu padre no me mataría. Él me perdonaría. Me perdonaría, Harry. Debiste saber, Peter, que si Voldemort no te mataba, nosotros sí. ¡Cualquiera! ¡No! Harry, este hombre... Sé lo que hizo, pero lo llevaré al castillo. Gracias, bendito sea. ¡Aléjate! Dije que iremos al castillo para que los dementores te lleven. Lamento haberte mordido. Sé que te dolió un poco. ¿Un poco? ¿Un poco? Casi me arranca la pierna. Yo iba detrás de la rata. La verdad, siempre soy muy tranquilo como perro. De hecho, más de una vez, James sugirió que permaneciera así, como perro. La cola no importaba, pero las pulgas son la muerte. Muy bien. Ve con él. No, está bien, me quedaré. Yo estoy aquí, anda. ¿Estás bien? Estoy bien. Luce muy mal. Es muy tarde, está arruinada, me la van a tener que cortar. No, la señora Pomfrey te curará de inmediato. Es muy tarde, me la van a cortar. Hermoso, ¿no crees? Nunca olvidaré la primera vez que crucé esa puerta. Me encantaría volver a hacerlo como un hombre libre. Fue muy noble lo que hiciste con Peter. No se lo merecía. No creo que mi padre hubiera querido que sus amigos fueran unos asesinos. ¿Muerto? La verdad muere con él. Y vivo, tú eres libre. A los dementores. Ron, he sido buen amigo. He sido buena mascota. No me entregues. ¡Fui tu rata! Dulce amiguita, no me entreguen a ellos, por favor. ¡Aléjate de ella! No sé si lo sepas, Harry, pero cuando naciste, James y Lily me hicieron tu padrino. Lo sé. Yo entendería si quieres quedarte con tus tíos. Pero si quieres un lugar diferente, pues... ¿Qué? ¿Vivir contigo? Bueno, pues fue solo una idea. Yo entendería si tú no quieres. ¡Harry! Esta noche, ¿sabes quién eres tú, Remus? En este corazón es donde vives, justo aquí. Lo demás es solo carne. ¡Expelliarmus! ¡Expelliarmus! ¿Profesor? Profesor Lupin. Potter. ¡Sirius! ¡No! ¡Sirius! Yeah. Harry. Vi a papá. ¿Qué? Alejó a los dementores. Lo vi en el lago. Harry, capturaron a Sirius. Los dementores le van a dar el beso. ¿Van a matarlo? No, es peor. Mucho peor. Le van a sacar el alma. Director, tiene que evitarlo. Es el hombre equivocado. Es cierto. Sirius es inocente. Scabbers lo hizo. ¿Scabbers? Es mi rata, señor. No es una rata. Bueno, era una rata. Era de mi hermano Percy, pero a él le dieron una lechuza y a mí la rata... Es la verdad, señor. Por favor, créanos. Les creo, señorita Granger. Pero lamento reconocer que lo que dicen unos estudiantes no convencerá a muchos. La voz de un niño, aunque sea honesta, no tiene valor para quienes olvidaron escuchar. El tiempo, cosa misteriosa, poderosa, y cuando lo desafías, peligrosa. Sirius Black está en la celda más alta de la Torre Oscura. Conoce las reglas, señorita Granger. No deben ser vistos. Y si les va bien, regresarán antes de la última campanada. Si no, las consecuencias serán en verdad espantosas. Si tienen éxito, más de un inocente se salvará. Son necesarios 3 giros. Oh, por cierto, si tienen duda, dónde comenzaron puede ser un buen lugar para empezar. Suerte. ¿Qué demonios es de lo que están hablando? Tú no puedes venir, estás herido. Son las 7:30. ¿Dónde estábamos a las 7:30? No sé, ¿con Hagrid? Ven, no nos deben ver. ¡Hermione! Por favor, ¿puedes decirme qué hacemos? Ah, ¿vienen a ver? ¡Tú eres una despreciable y maldita cucaracha! Somos nosotros. Hermione, no. Él no vale la pena. Esto no es normal. Esto es un giratiempo, Harry. Me lo dio McGonagall desde el primer grado. Y esto es lo que he usado para asistir a clases todo el año. ¿Volvimos en el tiempo? Sí. Dumbledore quiso que regresáramos a este momento. Y creo que quiere que cambiemos algo. No, no, no. Eres buena. Malfoy, gracias. ¿Estás bien? ¡Malfoy, ahí viene! ¡Espérenme! Ni una palabra a nadie, ¿entendido? De acuerdo. Me las pagará esa sangre sucia, se los juro. Bien, ¿no? Brillante. Vengan. Mira, Buckbeak está vivo. Claro. Recuerda lo que dijo Dumbledore. Si tenemos éxito, más de un inocente se salvará. Ven. Es un gran hombre, Dumbledore. Está justo por allá. Oh, sí, ya lo vi. Ahí vienen. Vámonos. No, Fudge debe ver a Buckbeak antes de liberarlo, si no creerá que Hagrid lo hizo. Pero antes, Ron. Scabbers. Estás viva. Cuida a tus mascotas, Ron. Es Pettigrew. Harry, no lo hagas. Es el hombre que traicionó a mi padre. No me quedaré aquí sentado. Sí, y debes hacerlo. Harry, si entras con Hagrid, si te ve ahí, creerá que estás loco. Han pasado cosas malas por alterar el tiempo. No deben vernos. ¿Es por aquí? Oh, ¿recuerda ese lugar donde estudiaba aquí? Sí, sí. Focha viene. Le aseguro que no tanto. Y aún no salimos. Tenga cuidado, por favor. ¿Por qué no salimos? La próxima vez que veas, se las daré. Sí, es la misma vegetación. Pero muchas cosas han cambiado. ¿Quién era el director? Se llamaba Dipe. ¿Estás loca? Eso dolió. ¿Perdón? ¿Cuántos tipos de hortalizas hay? No tengo idea, pero son los años. Cada uno lo encontraba hace unos años. Ya llegamos. Ministro, ¿ya ve aquellas flores de la colina? ¿No son hermosas? Parecen margaritas. Son solo flores silvestres. Ministro, solo adelante, por favor. Gracias. Ya estamos saliendo. ¡Corre! ¿Sí se me ve el cabello por atrás? Hermione. ¿Qué? Kreiber. Ah, no importa. Andando. Es la decisión de la comisión para el exterminio de las criaturas peligrosas que el hipogrifo conocido como Buckbeak, ahora llamado el acusado, sea ejecutado este día al atardecer. No. ¡Ve, Harry! ¡Ve! ¡Largo! ¡Suéltenme! Firma aquí, por favor. Sí, en verdad espero que el ministro se siente el corazón y cambie su decisión. Buckbeak no se lo merece. No. Eso es. Ahora. Ministro, creo que yo también debería firmar. Sí, está bien. Quizás sea mejor. Oye, Buckbeak, ven acá. Vámonos. Ven. Ven. Ven, Buckbeak. Tú sigue jalando. Ven. Buckbeak, tienes que levantarte. Ven. Aquí, en esta línea, va su nombre. Es un nombre muy largo. Vámonos, Buckbeak. Mira, Buckbeak. Acércate, es para ti. Ven, aquí está. Aquí está. Ven. Sígame. Mira allá, ¿lo ve? ¿Dónde? Allá por las rocas. ¿Qué es lo que se supone que debo ver? El profesor Tippett ordenó que plantaran esos arbustos, sí. Oh, sí, claro, claro. Y todas esas fresas, ¿ya las vio? Ven, ven, ven, ven. Ya las vi todas. Buckbeak. Hermosas, ¿verdad? Ven. Terminemos con este asunto, ¿quieren? ¿Dónde está? Yo lo vi cuando llegamos. Hace solo un momento. ¡Qué extraordinario! Buckbeak. Por favor, Dumbledore. Es obvio que alguien lo liberó, Hagrid. Claro que yo no fui. No creo que el ministro haya insinuado que tienes algo que ver. Además, ¿cómo si estabas con nosotros? Pues sí. Vaya, vaya. Debemos revisar el terreno. Y hasta el cielo, si debe, ministro. Mientras, quisiera un poco de té o un gran vaso de brandy. No, claro. Verdugo, sus servicios ya no son requeridos. Gracias. Bien, en esta casa no encontrará vasos pequeños, profesor. Ven, ven. ¿Ahora qué? A rescatar a Sirius. ¿Cómo? No lo sé. Es Lupin. Y ahí viene Snape. Hay que esperar. Hay que esperar. Alguien se divierte. Hermione. Sí. Antes, en el lago, estando con Sirius, vi una sombra. Esa sombra obligó a los dementores a irse. Con un Patronus. Snape se lo dijo a Dumbledore. Según le comentó que solo un hechicero muy poderoso podría hacerlo. Era papá. Él fue quien lanzó el Patronus. Pero Harry, él está... Muerto, lo sé. Solo te digo lo que vi. Ahí estamos. Duele mucho. Quizá deben cortarla. ¿Recuerdas que Sirius habló conmigo? Me pidió que viviera con él. ¿En serio? Cuando esté libre, no volveré con los Dursley. Me iré al campo. Viviré con él. Podremos ver el cielo. Le gustará después de estar en Azkaban. Nosotros. Sí, no lo pensé. ¡Corre! Profesor Lupin tuvo una mala noche. Sirius, vamos. Cuida, mi papá vendrá y hará el Patronus. ¿Qué un minuto. Ahí, ya verás. Escúchame, nadie vendrá. Tranquila, lo hará. Papá vendrá. Los dos se están muriendo. ¡Harry! ¡Expecto Patronum! No vi a papá en el lago. ¡Era yo! Era yo mismo lanzando el encantamiento. Supe que lo lograría porque lo había intentado. ¿Parece lógico? ¡No! Pero no creo que... Les estoy eternamente agradecido por esto. A los dos. Quiero ir contigo. Quizás después. Por ahora mi vida es muy impredecible. Y además, tú debes estar aquí. Pero eres inocente. Pero tú lo sabes. Y eso es más que suficiente. Abajo, Bobby. Creo que ya te lo han dicho. Pero luces igual que tu padre. Menos los ojos. Sacaste los de... mi madre. Es cruel que pasara más tiempo con James, Lily y no contigo. Pero entiende. Quienes nos aman jamás nos dejan. Y siempre estarán... aquí. Eres la mejor hechicera de tu edad. Libre. Lo hicimos. ¿Qué cosa? Buenas noches. ¿Qué hacen ahí? Sí, estaban allá. ¿Qué pasó? ¿Tú sabes de qué está hablando? No lo sé. Estaban... No es posible estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Qué tal, Harry? ¿Te vi venir? Me he visto peor, créeme. ¿Lo despidieron? No. No. De hecho, renuncié. ¿Renunció? ¿Por qué? Bueno, parece que una persona comentó la naturaleza de mi condición. Mañana a esta hora las lechuzas comenzarán a llegar y los padres no querrán que... Bueno, alguien como yo les enseñe a sus hijos. Pero Dumbledore... Dumbledore ya ha arriesgado demasiado por mi culpa. Además, las personas como yo... en fin, estamos acostumbrados a esto. ¿Por qué estás tan triste, Harry? No valió la pena. Pettigrew escapó. ¿Que no valió la pena, Harry? Valió toda la pena del mundo. Descubriste la verdad y salvaste a un inocente de un destino fatal. Eso vale mucho la pena. Si me enorgullece algo, es lo mucho que has aprendido este año. Ahora que ya no soy más tu profesor, no siento ninguna culpa por devolverte esto. Tengo que despedirme, Harry. Y sé que nos volveremos a ver. Hasta entonces, travesura realizada. Si no hacen caso. ¡Harry! ¿Cuándo te la dieron? ¿Puedo subirme en ella, Harry? Después de ti, claro. ¿Qué hablan? Cállate. Déjalo pasar. Yo no quise abrirla. Estaba mal envuelta y ellos me obligaron. Claro que no. Una saeta de fuego es la más rápida del mundo. ¿Para mí? ¿Quién la envía? Nadie sabe. Venía con esto. Yo también quiero verla. Lumos, juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Thank you. Travesura realizada. Knox.